Oops. Aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Usted está invitado para acompañarnos. Hoy vamos a hablar un poco más sobre los recursos que tiene el cristiano en su carrera. La vida cristiana no es fácil, usted ya sabe esto. Y por supuesto, Dios conoce nuestras limitaciones, conoce nuestros fracasos, conoce nuestro dolor, conoce nuestros altibajos, todo. Más aún, Él también tomó cuerpo humano, vivió como vivimos nosotros, fue bebé, fue un niño, fue un preadolescente, adolescente, joven y adulto, y murió clavado de una cruz. Él fue tentado en todo, como todos nosotros, pero fue el único que pasó por este mundo sin haber pecado jamás. Cuidado, porque hay algunos que dicen que tampoco María pecó, y para agrandar un poco más, tampoco la mamá de ella, porque ¿cómo podría la mamá de ella, siendo pecadora, dar a luz a ella? Entonces, después de todo, la Virgen concebida sin pecado original. Esta es una de las grandes mentiras. Hay muchas más en las religiones paganas. Pero nosotros, por la palabra de Dios, sabemos que únicamente nuestro Señor Jesucristo, y se lo menciona varias veces como quien tomó nuestro cuerpo, pero vivió sin pecado. Ahora, es cierto, Él tomó sobre sí nuestros pecados, pero Él no tuvo suyos propios. Él tomó los pecados de toda la humanidad sobre su propia vida, su cuerpo, totalmente libre de pecado, para que usted y yo pudiésemos obtener perdón y vida eterna. Bueno, conociendo Él tan bien lo que es la lucha del ser humano, hombres y mujeres por igual, por no ofenderle, por vivir sin pecado, ¿acaso no queremos los cristianos vivir una vida de santidad absoluta? Bueno, claro que sí, soñamos con esto. ¿Lo podemos hacer? No. Simplemente es imposible. Por eso mismo somos salvos por la fe y seguimos siendo salvos por la fe. Es decir, nosotros recibimos a Jesús como Salvador personal y reconocimos que Él nos salvó, porque nosotros no podíamos hacer nada. Sabíamos que éramos una piltrafa moral y espiritual completamente inútiles para agradar al Señor y totalmente derrotados por el pecado, pero alguien nos presentó a Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por nuestros pecados. En realidad, hemos sido rehenes de Satanás. Usted tal vez todavía lo es. Pero tal vez usted no sabe que ya se pagó el rescate. El rescate fue la vida santa y pura del Señor Jesucristo. Juan, el apóstol, escribiendo en su epístola, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan escribe aquí a los cristianos. Él también se incluye. Y él dice que si nosotros andamos en tinieblas, o sea, si estamos coqueteando con algún pecado, estamos guardando en nuestra vida algún pecado, y decimos que sí, yo tengo comunión con Él, porque cuando estoy en el templo levanto las manos, yo canto, y yo me arrodillo para orar, no solamente estoy sentado de pie, sino que me arrodillo y yo digo cada tanto y cuanto, gloria a Dios, aleluya, y hermanito acá, hermanito allá y todo esto, y sí, claro, no, pero eso no le hace salvo a nadie, ni le hace santo tampoco. Eso mismo puede ser justamente motivado por algún pecado de una autoestima demasiado elevada. Usted sabe que ahora hay quienes enseñan, cristianos, que tenemos muy baja estima de nosotros mismos, pero la Biblia dice que es justamente al revés y que tenemos que pensar de nosotros mismos como inferiores a los demás. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que somos superiores. Y eso es pecado. Así que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hay algún pecado, no tenemos comunión. Nuestra condición de hijos de Dios no cambia, pero nuestra comunión sí cambia. Es decir, Él no puede acompañarnos y estrechar su comunión con nosotros, ofrecernos su comunión cuando hay pecado y nosotros lo sabemos y no lo abandonamos. Entonces, durante ese tiempo, nuestra comunión se rompe. Pero, si andamos en luz, es decir, hacemos lo que a Él le agrada, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, aún así, nos limpia de todo pecado. Cualquier pecado que haya habido en nosotros, esta sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, es más que suficiente para volvernos a una estrecha comunión con Él y a una pureza, limpieza, santidad absoluta. Nada nos hace santo. Usted no es santo porque tiene muchas virgencitas y virgencitos que cuelgan de la pared. Usted no es santo porque tiene tal vez la Biblia abierta justamente por la mitad, en los salmos, en la mesa, en la sala de estar. No. Usted no es nada de eso. Usted no es porque ayudó a algún pobrecito que se acercó a su puerta y todo eso. No, señor. Si usted vive para el Señor, es ya de Él. Su deseo es agradarle. Y la única manera para saber cómo agradarle es depender de su palabra. Leer la palabra de Dios, la Biblia. Y una vez que uno es salvo, al leer la Biblia, la entiende. ¿Por qué? ¿Y cómo es que antes no entendía? Porque la Biblia tiene su autor como todo libro. Si usted escribió algún libro, usted es el autor de ese libro. O cuando usted lee un libro, incluso antes de comprarlo, muchas veces, conociendo al autor, usted dice, a ver, ¿quién escribió? Ajá, este libro escribió Dave Hunt. Y usted dice, lo voy a comprar. Él es muy buen escritor, escribió ya como 40 libros, entonces yo voy a comprar este libro. Y usted lo compra. Y en cuanto a la Biblia, es inspiración divina. Es propiedad exclusiva del Espíritu Santo, de Dios mismo. Y Dios, mediante el Espíritu Santo, inspiró para que hombres como usted y yo, a quienes Él escogió, escribieran los 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, todos ellos inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo los va a entender usted si el mismo autor, el Espíritu Santo, no le guía, no le instruye, no le hace ver cómo interpretar los escritos de Él? Bueno, la única manera es que usted se rinda a Cristo. Y una vez que un pecador recibe a Cristo, recibe también la plenitud del Espíritu Santo en ese mismo momento. ¡Qué maravilloso! Y de allí en adelante, primero, tiene apetito, deseo de leer la Biblia. Antes no le importaba. Antes, si tenía algún momento libre, prendía el televisor o llamaba a algún amigo ahí por matar el tiempo o algo así. Pero ahora no. Abre la Biblia y comienza a leerla. Porque la entiende. Porque la puede aplicar a su vida. Porque encuentra en la Biblia el manjar del cielo. el maná celestial. Este mundo es un desierto como aquel desierto por donde caminaban los israelitas de Egipto con rumbo a la tierra prometida. Usted y yo también estamos saliendo, hemos salido del Egipto, que es este mundo, así se lo considera muchas veces en la Biblia, y estamos en el desierto. No llegamos todavía al completo regocijo de poseer aquello que se nos prometió, pero ya llegaremos un día. Un día cruzaremos, aparte de cruzar el Mar Rojo, cruzaremos también el río Jordán y allí estaremos. ¡Qué maravilloso! Y eso es un poco de alegoría, pero a cualquier persona que alguna vez leyó la Biblia o supo de estos ríos, etcétera, sabe de qué estoy hablando. Es tan importante que usted sepa que toda persona que no comienza la vida cristiana recibiendo por la fe a Jesucristo como Salvador personal, no puede entender la palabra de Dios. Por eso, aquellos que como que fueron cristianos y luego abandonaron todo, abandonaron la Biblia, abandonaron todo, todo contacto incluso con los cristianos, eso es solamente prueba de qué. De que abandonaron al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. No es que, o tal vez, nunca tuvieron contacto con él. Dios nunca abandona a sus hijos. Y hay aquellos que sí hacen como el hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo, no cabe duda. Fue reincorporado en la familia cuando decidió regresar. Pero muchos de sus buenos años de mozo los echó a perder. ¿Cuántos cristianos hacen lo mismo? Se desvían, se alejan de Dios como aquel hijo pródigo se alejó de su padre. Viven una vida mundana como vivió él y tienen que tocar el fondo. Aquel hijo pródigo tuvo que llegar a una condición de cerdo. Así es, Satanás denigra poco a poco. Primero aparta al cristiano de su padre, que es Dios. Por eso cuando oramos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él es Padre. Pero aquel hijo pródigo un día comenzó a reflexionar y dijo, la vida con mi padre en la casa era completamente otra. Tenía yo tantos siervos que eran de mi padre, ellos también me servían a mí, nunca me faltó nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a regresar. Voy a regresar y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser como era antes porque yo falté contigo. Recíbeme como cualquiera de estos siervos tuyos y estaré realmente más que feliz. Él se arrepintió de verdad, pero no solo se arrepintió, sino que regresó. ¿Y qué pasó? Su padre lo vio de lejos porque siempre esperaba que regresara. Y entonces le dio un abrazo, y no importa qué olía, quién sabe a qué. Inmediatamente ropa limpia, un anillo para reconocer que él era tan hijo como lo era siempre, etc. Todo esto está en la Biblia. Una persona que es salva por la fe en Cristo entiende estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él regresó, él confesó su mal proceder. Y la Biblia dice, en donde estuvimos leyendo, si decimos, bueno, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto hace que usted le confesó sus pecados a Él? ¿O es que usted nunca se aleja de Él? Pero, ¿cuál es el problema después de confesar nuestro pecado? Recordar ese pecado. Y mientras estemos recordando ese pecado y no el perdón divino y su promesa de perdonarnos, seguiremos todavía arrastrando esa tristeza que debíamos haberla dejado atrás para siempre. Y aquí ponemos punto final a otro capítulo de Esto es Recibir a Cristo.